porque el pueblo está de pie y dando pelea. Vengo cantando esta samba con redoble libertario. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. El guerrillero Che comandante Guevara. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y montañas, patria o muerte su destino. Todos los miércoles a las 19 horas por FM 89.3 Cuyum. Patria o muerte su destino. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Somos la revolución! ¡Viva la revolución! Estoy hasta los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado del bienestar. ¡Activa! ¡Resistencia! Oyentes de Radio Comunitaria Cuyum, comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Desde el 89.3 de tu dial, ¿quién te habla? Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Orgulloso de estar en el proletariado, como dice la canción de fondo. Estamos en un barrio La Gloria, manzana de Casa 15. Bueno, y te contamos que nuestra vía de comunicación es 152-16-15-70, si querés mandarnos algún mensajito o participar con tu opinión. Desde ya agradecemos a Michael, que nos está haciendo el aguante hoy en los controles. Bueno, tiene el control. Hasta ahora lo viene demostrando, que tiene el control, nos saca al aire aunque no estemos, todo como él quiera, él tiene el poder hoy. Una semana más de conflictos, una semana más de manotazos de lado de la burguesía y de todo el sistema capitalista, ¿no? Claro que sigue sin dar respuesta a la acuciante necesidad que tiene nuestro pueblo. Y como nosotros venimos mostrando desde este programa, que bueno, la lucha de clase no es un invento, ¿verdad? Sino que existe y está establecida entre las masas, ¿no? Claro, y es real y es concreto y la vemos a diario, ¿no? Hay una puja constante, digamos, entre el pueblo por su que lucha por su dignidad y su buen pasar, y bueno, y contra, por supuesto, los que nos castigan a vivir indignamente, ¿no? Los patrones, los estados, los gobiernos, que no pueden dejar de tomar medidas para seguir. Bueno, nosotros acá en esta semana, como dice Amanda, ha habido bastante cosas, ¿no? Nosotros queremos traer acá, como hablando digamos, de las luchas del proletariado, cómo va cambiando el carácter, ¿no? O sea, está bien, se lucha por una vida digna, ¿no? Por una mejora salarial, por mejores condiciones de trabajo. Pero bueno, ya los trabajadores no nos estamos contentando con los piriques de contención que tiene el sistema y la burguesía, como son las leyes de la burguesía, las paritarias y todo ese tipo de cosas que... Sí, recordemos que venimos hablando de varios programas atrás, cómo desoyen a las leyes de paritarias, por ejemplo, las patronales. Claro. Cada vez que les toca a favor, un mínimo a favor, o cada vez que le toca de vez en cuando a los trabajadores, ¿no? O sea, las leyes las han hecho ellos para ellos, entonces cuando no lo benefician no las respetan, eso es muy simple. Claro. El que está obligado a respetarla es el trabajador y las organizaciones gremiales serviles al sistema, que también se prestan para someterse a esas leyes y controlar a las masas proletarias. Pero bueno, las masas proletarias tienen la forma de respuesta, ¿no? Y bueno, y si no, veamos el caso este del ingenio La Esperanza de Jujuy, ¿no? Nosotros, a principio de año estuvieron en conflicto los compañeros del ingenio La Esperanza. Creo que fue uno de los primeros ingenios que intentó cerrar paritaria. Pero ¿qué pasa? El 27 de agosto, más de una decena de trabajadores del sector fábrica del Ingenio de la Esperanza, situado en San Pedro, Jujuy, a 70 kilómetros de la capital provincial, mantienen la toma de una torre del ingenio de 80 metros de altura. Ellos están con un reclamo de pago en un solo tramo del aumento que el sindicato del azúcar acordó hace un tiempito atrás, en tramo, ¿no? Como es la modalidad de la burocracia actual, ¿no? Fijó 10% de aumento para mayo, 10% para agosto y 18% para octubre, el 3% en enero y el 7% del 2015, y el 7% en abril, o sea que estiran el sí. arreglo un año, ¿no? Hasta el año que viene, y bien entrado el año que viene, ¿no? Ya con la zafra empezada, claro. Y cuánta cosa, ¿no? Además, con la reincorporación de los 300 empleados llamados ex cuarta, que serían los trabajadores temporales, que se quedan sin trabajo luego de la reconversión industrial y la incorporación de la cosecha mecanizada. Bueno, que esa es una situación que se está dando en varios lugares, ¿no? Los compañeros, sí. Recordemos, de San Martín del Tabacal también un poco estaban planteando eso, ¿no? El cambio, o sea... Sí, la introducción de máquinas que deja sin trabajo a muchos compañeros, claro. Y muchas familias. No solamente de máquinas para la cosecha, sino también máquinas para el riego y para ese la tipo poda de... y todo. Entonces todo eso un poco va desplazando la mano de obra para, digamos, extensiva, para pasar a la mano de obra intensiva, o sea que un obrero que maneje una máquina puede hacer dos o tres tareas de las que se hacía antes con una cuadrilla de 5 o 10, ¿no? Sí. Bueno, tengamos también que, si lo queremos poner en un plano más elevado de lo que es la lucha de clase, esas máquinas las han comprado con el trabajo, la fuerza de trabajo y con la plusvalía que se le robó a estos 10 compañeros que antes hicieron el trabajo. Sí. Bueno, lo importante acá es que justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Los sindicatos pueden firmar lo que ellos creen dentro de su moderación y dentro de su responsabilidad, sí. Como dirigente que se pone, que ellos tienen que pensar no solamente para ahora, sino para el futuro y para el recontra futuro. Y sí, por eso es que son tan moderados y tan conciliadores a la hora de negociar. Bueno, está en esto demuestra que el proletariado y los trabajadores no estamos dispuestos a bancarnos en esta situación, ¿no? Bueno, acá los compañeros tomaron la torre esta y bueno, como la empresa ha generado un aislamiento ahí de no permite que nadie se acerque a esa torre, ni siquiera los familiares, ¿sí? Claro, la empresa y los medios de desinformación del lugar lo están mostrando como que es una huelga de hambre de un grupito de 5 locos que... Claro, de atolondrados que, bueno, sin embargo, los compañeros le hacen el aguante, están ahí, digamos. Y vos mirá, fíjate hasta qué punto llega el desinterés sobre la vida, ¿no? Sobre el humano que hay acá. Digo, primando como siempre el capital, que en ese lugar hay dos compañeros que son diabéticos y no les han permitido ni siquiera que se les acerquen las medicinas que, claro, necesitan para estar bien, o sea, para... Bueno, ellos que, como lo plantean esto, como que aparte que este es un sector disidente del sindicato, recordemos que todos los sindicatos son por ingenio, ¿no? O sea, uh-huh. Trabajan y aglutinan tanta gente y están tan tan distanciados, ¿no? Sí, unos de los. Geográficamente, que cada ingenio con su personal forman un sindicato. Bueno, acá un poco lo que se está tratando también de querer mostrar es que es un sector disidente a la dirección la que está generando el conflicto. Pero bueno, acá los compañeros están decididos hasta aguantar hasta la última consecuencia, ¿no? No están de acuerdo con lo que se firmó. Pretenden de que si hay un aumento sea de una vez y para todo el año, y no por tramos, que al final no termina convenciendo. Y bueno, fíjate vos, este aumento de mayo y agosto, que sería ahora, que es un 20%, me imagino, sobre el salario del año pasado, sí. Es mucho menos de la inflación que ya no pueden dibujar, claro. No la pueden pintar más bonita. Está a las claras, y por las medidas que toman algunas empresas del Estado, de que la inflación real ronda entre los 40 y el 65% de lo que va del año, ¿no? Entonces estos compañeros en buena hora están reclamando que por lo menos el porcentaje final, que es 35%, se lo paguen de una sola vez. Claro, mínimo, claro. Lo menos que pueden hacer, ¿no? Claro. Bueno, y acá hay unas palabras de uno de los compañeros del ingenio, que dice, me imagino, porque está entre comillas como se expresa, ¿no? Sí. Bueno, dice, ni siquiera le permitieron la entrada al médico que vino a revisar a nuestros compañeros. La empresa está jugando con la vida de los muchachos que están arriba. Por otro lado, el sindicato al que aportamos como afiliados está pidiendo que nos echen, que nos despidan. Los demás compañeros están amenazados. Sabemos que tenemos el apoyo de nuestros compañeros, pero muchos de ellos no se acercan por temor a las represalias y lloran de impotencia. Quienes se acercan, aunque más no sea para traernos un poco de agua o simplemente a charlar, son sancionados. Bueno, esta es la connivencia también, ¿no? Que siempre denunciamos, ¿no? La trilogía patrón sindicato gobierno. Exacto. Que termina cerrando filas en contra del proletariado. Bueno, este es un caso concreto, ¿no? Como ha sido en LEAR y como ha sido en otros lugares, ¿no? Exactamente. Bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Pasando la muralla se hace. orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar. Seguís escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152 16 15 70. Bueno, ya sabes que puedes mandar tu mensaje, tu opinión, lo que quieras. De ahí nosotros vemos si lo pasamos o no. Si lo censuramos o no. Ahora que está de moda la censura, ¿viste? No, bueno, pero no censuramos, no sé. Nah, es un chiste, más vale que lo vamos a hacer. Bueno, y seguimos con el norte, ¿no? Porque ahí en Jujuy también nos enteramos hoy por un comunicado de la CTA, que bueno, un grupo de trabajadores estatales delegados a distintas reparticiones públicas fueron reprimidos por la policía. Ajá. Sí, un poco para esto, un poco lo que vos me estás diciendo, que han sido reprimidos por la policía. Cuando empezamos el programa, vos dijiste que no, estos gobiernos no tienen respuesta ante los problemas de la gente. Bueno, yo creo que la tienen, pero es esta, ¿viste? Sí, no, claro. No una respuesta, no tienen soluciones, pero respuesta, claro. Sí, que vendría siendo esta, ¿viste? Este, claro, tipo de respuestas ante... Sí, sí, sí, soluciones, o sea, yo me refería a solucionar los problemas, claro, o la demanda que la población tiene. Claro, ¿no? Claro. Hace, ya sea por mejores salarios, ya sea por una vida digna, uh-huh, por una vivienda, por una mejor... No, por supuesto. Atención. Soluciones, no, pero, entonces, justamente, pero la respuesta, claro, ante las exigencias de un pueblo son estas. Claro, palo y palo. Palo y a la bolsa. Bueno, no vamos a leer tal cual porque es un comunicado hecho por la gente de CTA, corresponsalía de Jujuy. Dice, en el marco de la segunda jornada del paro de 96 horas decretado por la Intersindical esta semana, afiliados del gremio de ATE, integrante de la Intersindical, se encontraban realizando una volanteada en las oficinas del Centro de Documentación Rápida ubicada en calle Otero, casi San Martín, de la ciudad de Jujuy. Informando sobre los reclamos laborales de los que los trabajadores estatales le hacen al gobierno provincial y que son ignorados desde hace mucho tiempo. Esta actitud no cayó bien al gobierno provincial, que consideró que los afiliados de ATE interferían además con el normal desempeño de las tareas de los trabajadores en esa dependencia, obligándolos a cesar sus actividades, razón que motivó que se envíe a la policía de la provincia para desalojarlos de allí, lo que terminó en una brutal represión hacia los trabajadores. Además, cuatro mujeres resultaron detenidas como producto del accionar policial. El delegado de ATE, Matías Brizuela, comentó a Radio 2 que detuvieron a los compañeros, los golpearon. Nosotros ya sabíamos que esto iba a pasar. Nosotros estábamos haciendo simplemente una volanteada. Parece que al gobierno le duele que volanteemos, la verdad. Nosotros vimos cómo fueron muy duros para referirse a nosotros y los porteros que están reclamando el pase a planta. La verdad que esto da pena y es bochornoso cuando hay muchos casos de delincuencia y violencia y que estos estén atrás de los trabajadores y no donde tienen que estar. Hay cuatro mujeres detenidas, esperamos que no sea como el año pasado, cuando les robaron las cosas, las cámaras de fotos, los teléfonos celulares. Esperamos que no pase a mayores. Nosotros vamos a ir a la central de policía ahora para que las liberen y que de una vez por todas se acabe estos aprietes, porque esto va a terminar peor, señaló. Bueno, esta es la opinión de un trabajador responsable de la zona. Y bueno, parece que no solamente pasa eso ahí, sino en varios lugares, ¿no? Ahí yo estaba ahora, que esto no está acá, estaba viendo en La Plata un grupo de jóvenes que estaba que está justamente peleando y reclamando para que se trate una ley para un boleto estudiantil. Sí, lo vi, algo. Bueno, hay un boleto estudiantil gratuito, claro, es lo que quieren. Sí, sí, para tanto para estudiantes como para docentes, ¿no? Y bueno, está ahí, había un reclamo, hubo gente que se movilizó, fue a la legislatura del lugar y bueno, también fueron dispersados por, claro, la policía, bueno, recurriendo a la violencia, por sí, supuesto. Sí, bueno, un grupo de policías siguió un grupo de jóvenes que se subieron a un colectivo y se ve clarito como el policía a una niña, una niñita, ¿no? Ahora tenemos más 14, 15 años. Oh. La agarra de los pelos y la saca porque ella estaba intentando cubrir a una que había estado insultándolo a la policía, ¿no? Bueno, pero claro, ante los gritos del resto, te estamos filmando y las, por supuesto, las consabidas puteadas que se merecían por la brutalidad, el policía se alejó y bueno, y desde abajo le hacían amenazas apuntándolos con el dedo y bueno. O sea que, digamos. Sí, y a esto le llaman verdad y memoria, el nunca más y todo eso. Claro, bueno, es. Tipejo, que cada vez demuestran más para quiénes juegan y para qué lado están, de qué lado de la vereda están parados. Claro, ¿no? Viste, no es casual que, bueno, el que esté a cargo de la seguridad en Buenos Aires sea famoso Barney, que estuvo vinculado a los caras pintadas, en las asonadas antidemocráticas. En el gobierno de Alfonsín. Y viene a cuenta también de esta actitud que tuvo la gendarmería de infiltrar a un comandante, así se llaman ellos, comandante, sí. Entre medio de los manifestantes que estaban sobre la ruta panamericana en frente de Lear. Sí. Provocando, sí, sí, sí, para que hubiera una reacción. Y bueno, y también tiene cuenta de este gendarme, también comandante, que se tira sobre un vehículo que está escrachado hoy por todo el país con videos de distintas, tomado de distintos puntos, donde se ve claramente que el tipo se tira sobre el auto, encima generando una situación de violencia hacia el conductor, que también es detenido y procesado, ¿no? Cuando el delincuente Fue el gendarme, el pretendido protector de la seguridad. Y también vemos para qué lado corre la pelota, porque si estás diciendo que está filmado todo y el conductor del auto está procesado y el gendarme no, entonces. Claro, bueno, a esto que viene, a cuenta de lo que decía este funcionario, ministro del gobierno nacional, no es ministro, es funcionario. Funcionario del gobierno nacional, termina diciendo que bueno, que el accionar de los gendarmes fue correcto y está dentro de los protocolos. Claro, se puede generar la violencia entre la gente. Exacto, entonces esto nos está poniendo, bueno, y a todo esto los nenes de la Cámpora apoyando a este funcionario, ¿no? Sí. Entonces bueno, ya sabemos por Camporita, aquí lado. Camporita, no te levantes la tumba. Claro, todo se justifica, ¿no? O sea, todos somos enemigos, el que protesta, porque esto se maneja en estos términos, ¿no? Claro, por supuesto que somos todos una amenaza al orden establecido, pero al orden establecido de quién, de la burguesía y de claro, y un sistema injusto, sistema capitalista. Exacto, un sistema injusto que nos somete, nos explota y nos termina incluyendo, más allá del discurso, ¿no? No, por supuesto. Bueno, entonces esto es un poco lo que teníamos para terminar de decir de Jujuy, que lo terminamos tirando para el sur, para la Plata. Sí, para la Plata, pero que eso quiere decir que está un poco relacionado en todo el país se vienen dando luchas y en todo el país se da esta respuesta de parte del gobierno, pero bueno, no le vamos a dar tregua. Vamos a un corte y enseguida volvemos. ¡Gracias! todo malo. Abrazado a un árbol como atornillado, brinda con el cielo y se queda mirando. Imágenes extrañas que él va imaginando. Se cruza un Japón, un cohete a la luna. Se cruza un cocodrilo comiendo aceituna. Se cruza con un perro que no lo saluda. Y ahí se enoja y se pone a gritar. Se hunde el barco. Es que de esta noche se despierte el barrio. Se hunde el barco. Hasta que amanezca seguirá cantando. En la noche como un gato, deambulando por la avenida, haciendo una parada en los bares de cada esquina. Poquito es un personaje que brilla en la madrugada. Y en un banco de la plaza el cantar del gallo lo despertaba. Se hunde el barco. Mírame la malla que está bien lavo. Se hunde el barco. Uno de los decadentes que se hunde. Estoy desnudo. Se hunde el barco. Se hunde el barco. Vamos, que tengo la boleadora al aire. Se hunde el barco. Quiero nadar, se me ven las cachas. Vamos. Le mando un saludo a la mona desde Córdoba a Buenos Aires. Si no te gusta, Cucho, ¿qué quiere que le haga? Chao, muchachos. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Seguís escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y si no te gusta, ¿qué quiere que le haga? Bueno, según del barco, como decía la mona y su amigo acá, porque los conflictos siguen, ¿no? Entonces, habíamos bajado hasta Buenos Aires, La Plata, y ahora estamos con el Gran Buenos Aires y el grupo de la empresa Ecotrans, que es parte del monopolio de la familia Sirigliano. Recordemos que esta gente eran los que tenían la concesión del ferrocarril. Hasta que, bueno, que tuvo que ver con la tragedia de Once, ¿no? Sí. Y bueno, y que de alguna manera siguen entongados, porque bueno, recordemos que el sistema público de pasajeros, de transporte público de pasajeros, son concesionados por el Estado a empresas privadas, ¿no? O sea que en realidad las frecuencias, los recorridos pertenecen por ley provincial y nacional a los estados provinciales o nacional, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué se hace? Se concesionan las rutas, los recorridos, ¿sí? Un poco lo mismo que se hace con YPF, con Aerolínea, con todo lo que es nacional y popular, digamos, ¿no? Sí, en ese caso también, sí. Digamos que se da concesión así. Claro, más o menos parecido, ¿no? O sea, bueno, recordemos que acá hubo un conflicto en las líneas del oeste de la provincia de Buenos Aires, que controla este grupo. Y bueno, muchas de estas situaciones conflictivas se generaron porque había trabajadores que sufrían el descuento de haberes de manera indebida. O sea, en otros casos directamente no se les liquidaba el sueldo y lo mejor era que no tenía ninguna respuesta, viste, de parte de la empresa, ¿no? Claro. Y todo eso, sumale el deterioro de las unidades, claro. Que bueno, según dicen los choferes, ponen en riesgo la vida de los pasajeros y la propia de ellos, ¿no? Claro, fue así que entonces los trabajadores decidieron hacer, mediante la asamblea, tomar la medida de fuerza y decretaron un paro. Digamos que se paralizaron lo que es la semana pasada alrededor de 10 líneas. Fíjate vos que una de las líneas que maneja este grupo y de las que involucró el conflicto son la 136, 153, 163, 253, 317, 321 y 503. Todas se manejan en el oeste de Buenos Aires. Para nosotros lo que queremos acá es mostrar, ¿no? O sea, no nos toca en donde estamos, pero sí, como esto se escucha en todo el país, es una manera que tienen los trabajadores de manifestarse y de y de confrontar, porque lo importante es que acá se resuelve todo en la asamblea, ¿no? Porque también tenemos que ver que acá también tuvieron una respuesta a través de la patronal, o sea, de quienes los manejan, ¿no? Que fue despidos masivos y, o sea, telegramas de despidos masivos, sí, claro, de manera indiscriminada, sí. Bueno, ante esta situación, los trabajadores y la comisión de delegados decidió pedir la intervención a la Comisión Nacional de Transporte, no sé, de regulación del transporte, para que observe a la empresa y condicione a la empresa e intime a la empresa a poner las cosas en condiciones. La empresa tuvo que hacer marcha atrás con respecto a los telegramas de despido, la asamblea de delegados propuso a votación un acuerdo de 5 puntos para que se había logrado con los dueños de contrato, ¿no? En primer lugar, por supuesto, que quedaran sin efecto todos los telegramas de despidos, ¿no? Bueno, enviados por la empresa. Bueno, se instruye a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y a la Agencia Provincial de Transporte para que se proceda a una inspección general que verifique fehacientemente el estado de las unidades. Se cita a las partes a una reunión para el día de mañana, dice, está bien, estamos en el día. En La Plata, sede del Ministerio de Trabajo, conjuntamente con los entes de verificación antes mencionados, para comenzar sin más demora las inspecciones correspondientes en presencia de este cuerpo de delegados. Bueno, el Secretario de Transporte Nacional acordó una audiencia en el transcurso de esta semana para recibir a la delegación de trabajadores solicitada por 10 diputados nacionales encabezado por los diputados de Frente de Izquierda. Allí presentaron un amplio informe del estado del abandono general a que ha llevado la patronal de esta empresa y reclaman una comisión obrera de seguimiento al destino de los subsidios que recibe Ecotrans. Bueno, la asamblea de trabajadores votó a partir de las 0 horas de la mañana, siempre y cuando las unidades estén en condiciones de circular, reiniciar los servicios interrumpidos por la medida de fuerza de los trabajadores. Bueno, esto es en el oeste de la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea que como vemos, de norte a sur, de este a oeste, los conflictos están al orden del día, y esto es lucha de clases, señores. Por más que intervenga un sindicato, por más que intervenga un diputado, esto es confrontación clase contra clase. Bueno, y nos quedamos con Buenos Aires porque ahí hay un sector que ha hecho un sector de salud que está haciendo un reclamo reivindicaciones concretas, ¿no? O sea, los delegados de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, SICOP-CTA, realizaron un paro de 24 horas en los 78 hospitales bonaerenses, hospitales municipales y centros de salud desde las 0 horas del martes 9 de septiembre, con la finalidad de solicitar al gobernador Scioli la apertura de las paritarias y la asignación de un presupuesto de emergencia para el segundo semestre de este año para el sector de salud. Bueno. El Congreso Extraordinario de Delegados de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires resolvió la continuidad de un plan de lucha. Ah, no, si este está diciendo lo mismo. Tenía que saltar. ¿Esto quién lo editó? ¿Dónde está la productora de este programa? Esto es un informe de ANRED, que es un red alternativo comunitario de comunicación. Sí, ya sé, una broma. El paro del 9 y el 18 de septiembre serán el cuarto y el quinto en lo que va del año en los 78 hospitales bonaerenses, municipales y centros de salud. Desde el acuerdo paritario de abril que la SICOP firmó en disconformidad y anticipando que por los índices de inflación y la recuperación de los salarios pediría reapertura paritaria antes de fin de año. Bueno, menos mal que se acordó, estamos en septiembre. Los paros anteriores fueron el pasado miércoles 3 de septiembre por 24 horas, los días miércoles 27 y jueves 28 de agosto por 48 horas junto con el paro nacional de la CTA, y por 24 horas el jueves 21 de agosto con una amplia adhesión. Bueno, se le plantearía al gremio de ATE una reunión para evaluar la posibilidad de una marcha a la gobernación a la tercera y cuarta semana del mes. Bueno, o sea, que esto está dentro de un poco de lo que se veía a principio de año, ¿no? Estos cierres paritarios casi forzosos que hubo entre marzo, abril y mayo, por porcentaje de exiguo, que la mayoría de los, digamos, de las organizaciones gremiales más combativas firmaron con desconformidad, como en este caso, ¿no? Sí. También en el caso de acá Mendoza, bueno, pues ya lo charlamos en todo caso en el próximo bloque. Pero bueno, es consecuencia de que, como se dice acá realmente, ¿no?, la inflación, los índices de inflación, incluso aún no reconocidos oficialmente, sí, pero sí que expresan por medidas que toma tanto los gobiernos nacionales y provinciales, con aumento de tarifas, aumento de servicios, que rondan entre el 30 y entre el 40 y el 65%, que es en realidad el índice inflacionario real, ¿no?, por los cuales la mayoría de los acuerdos salariales que se lograron en marzo-abril, entre el 30, 32, 35%, quedaron por demás atrasados, ¿no? Sí, y convengamos que además de no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país, las condiciones de salud cada vez están más deterioradas, claro, de la salud pública, por supuesto. Sí, todo sí tiene un porqué, ¿no?, que se lo contaremos en el próximo bloque. Vamos con Patria al hombro, don Oriones, ¿sí? Lleva la vida y el tiempo a perder. Es una espina que intento quitarme. Así mi herida cerrada tal vez me dé la dicha de mi libertad. Desde temprano se puso a ladrar, pero interno que morder no sabe. Será por eso no puedo atacar la gran manija que a diario invade. Me está invadiendo el cielo. Come tropa llena de verdad que grita al mundo como ese alcalde. Vas a encontrarla en un no he podido y el sinsentido me motiva al fraude. Mientras me arrastro en pos del amor con la pasión de esquivar soledad, la verdadera prosigue su andar alimentando el caos delincuencial. Me sumo a la esperanza de un nuevo amanecer. Me cargo la patria al hombro también, y haciendo mío a los hijos de los demás. Mi sentimiento criollo no se echará a perder en las inmensidades. No se echará a perder en las inmensidades. ¡No! Perder en orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Seguís escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Y bueno, ahí tomé el aire. Bueno, ahí estamos con el tema de salud, ¿no? Que también lo estamos empezando a sentir acá en la provincia, el conflicto que ya está en puertas. Porque como decíamos, todos los acuerdos paritarios logrados a principios o mediados de año estaban condicionados a una reapertura para esta fecha, ¿no? Septiembre, octubre y hasta antes de diciembre, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí en Mendoza hubo un acercamiento, por supuesto la primera reunión paritaria que fue la semana pasada, fueron a verse las caras, no, a prometerse no mucho. Y el poco Pérez no debe haber propuesto mucho tampoco. Bueno, y en esta reunión que había para esta semana, no sé si fue el lunes o ayer, directamente no se presentó el gobierno en la subsecretaría de trabajo. Vamos bien, entonces. Hoy por ejemplo la gente de parques y zoológico hizo una medida, cerró el parque. Cerró los portones del parque, no dejaban pasar a nadie. Mira vos. En protesta por un montón, justamente porque demostrando el descontento primero que nada, o sea, es una acción que no jode a que uno pueda entrar o salir al parque, pero es como emblemático, ¿no? Cerrar los portones del parque es una... Claro, como cerrar la puerta de atrás de tu casa. Exactamente. Entonces, la protesta es justamente por esta no concurrencia del gobierno a la reunión paritaria y por otro lado, porque el tema es que, fíjate vos, que es parte también de la hipocresía de estas negociaciones paritarias, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, ponen cláusulas independientes del acuerdo salarial, como para decir, bueno, mira, vos no me presionés tanto con el aumento salarial, te vamos a dar esto, te vamos a pasar a planta tanto personal, te vamos a proveer de insumos en tal o cual lugar. O sea, como para decir, bueno, que la negociación paritaria no es solamente un tema de discusión salarial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí donde por ahí se vienen a aflojar y firmar por a lo mejor por porcentaje mucho menor a lo que se pedía, a condición de que se cumplan estas otras pautas de la negociación. Bueno, justamente lo que se está reclamando es que no se cumple con nada, ¿no? Claro. Nada de esto está pasando, bueno. Ni siquiera, como vos decís, el tema de los insumos, los medicamentos y eso. Por ejemplo, el tema de pase a planta de personal, que esto viene retrasado hace como 3 o 4 años ya. A principio de año sacó una disposición el Poco Pérez de que se congelaban los ingresos a planta de los trabajadores. Y recordemos y tengamos en cuenta que hay muchos lugares donde la gente, para que se tenga en cuenta, ¿no? Que la gente se va jubilando. En el caso del Hospital La Encina, para este año, por ejemplo, había como, si no me equivoco, 6 o 7 personas que se jubilaban. Claro, Son 6 o 7 cargos que no es que se le van a entregar nuevamente a otra persona, sino que quedan. Exacto. Quedan pendientes. Por eso. Entonces, bueno, ¿qué hacen? Entonces no ingresa personal a planta. Ni contratado, pero entran. Contratado, pero entran con las prestaciones. Que es la truchada con la nueva. Que, la IM de las truchadas del gobierno. Exacto, es las prestaciones. Son las top del momento, porque de esa manera hacen ingresar a todos los ñoquis, todos los changuitos estos, que les deben favorcito. Y a los que no también, y los cagan. O sea, suena muy feo, pero es así. O sea, si yo no sé si las prestaciones de estos changuitos no se pagarán, pero por lo menos la de los trabajadores, como es el caso, y lo repito, en el Hospital La Encina entraron 5 médicos que iban a ser de guardia, 4 médicos que entraron como guardia pediátrica después de la movilización de la gente y la exigencia para conseguir este servicio, y se brindaron a modo de prestaciones. Cosa de que hace 5 meses que entraron los médicos de guardia, pediatras sobre todo, y que no están cobrando, por ejemplo. Claro. Y bueno, eso, O sea, pero justamente porque hay toda una anarquía en este sentido, bueno, que justamente que han querido hacer para controlar esta anarquía, poner los topes salariales con esta nueva ley que se ha votado en estos días, donde se fija como tope máximo del salario para un trabajador del Estado el sueldo del gobernador. Ahora, bueno, todo eso ha generado una reacción que es entendible, porque, bueno, según las denuncias del sector gremial que involucra a los trabajadores del Estado, está diciendo que esto es una violación a leyes preexistentes, o sea, a la ley de paritaria y a los acuerdos preexistentes, ¿no? Y bueno, y incluso a la mismísima ley de contratos de trabajo, ¿no? Sí. Que dice que una vez que vos percibís un haber y es corriente y constante y permanente, no pueden bajar, no te lo pueden bajar, claro. No te lo pueden bajar, te lo pueden congelar, pero no te lo pueden bajar. Uh-huh. Ahora, yo que estoy viendo con esta maniobra, que la aprobaron todos, salvo los legisladores del frente, ¿no? Porque todos se prenden. Sería el colmo, ¿no? Claro, ¿por qué se prenden en esta? ¿Ah? Porque, si fíjate vos, está la amenaza del sector gremial que va a ir a denunciar a la Suprema Corte y a la OIT toda esta violación de leyes que ellos mismos hacen, ¿no? La otra va a decir, bueno, el gobierno no puede ganar menos que el que más gana. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Un aumento automático del sueldo del gobernador y, en consecuencia, de todos sus ministros, de todos sus secretarios, ¿ah? Sí. Y también va a ser la justificación para que, así como hace un tiempito en Rivadavia o no sé qué lugar los ediles concejales se subieron el sueldo, sí, desconsiderablemente, puedan ponerse el sueldo que ellos, que a cualquiera, o sea, no a cualquiera, ¿no? Siempre a los que están. Claro, recordemos que esta gente pasa por el gobierno 2, 4 años, 6 años como mucho, o algunos se quedan y viven, sí, ahí, sí. Ahí hay casos de legisladores que están ahí, hay senadores que han sido diputados y antes han sido concejales, y bueno, y hacen de la carrera política su medio de vida, ¿no? Claro. Pero por lo general todos estos funcionarios son temporales, uh-huh, ¿no? Por el contrario, que es un poco donde se da esta exageración que ellos reclaman de sueldos de profesionales, sobre todo de salud, de la salud, claro, que ganan en forma desmedida según ellos, ¿no? Ah, bueno. Nos estamos refiriendo a profesionales que tienen una específica, una tarea muy específica, donde se le hace retención de título, el Estado le hace retención de título. ¿Esto qué quiere decir? De que no puede trabajar en forma particular, ¿ah? Como por ejemplo el ministro hoy de salud, sí, radiólogo, ¿no? Sí. No, fisioterapeuta. Él tiene su empresa, sí, y es funcionario de gobierno y tiene su empresa, uh-huh, que es el hospital de día, que es donde por la inseguridad y, sí, por la violencia de género, fue donde matan a su hermana. En su propio hospital. Mira vos. ¿Ah? Así que, ¿qué medidas de seguridad tenemos ahí? Uh-huh. Bueno, el ministro sigue ganando plata porque, claro, tiene su empresita, claro, no, funcionando, ¿no? A diferencia de los médicos que tienen la retención de título, que no pueden hacer ejercer, que no se pueden ocupar en otra cosa, claro, ¿no? Entonces, fíjate vos, este señor ministro, bueno, es un ejemplo ¿no? Sí. Bueno, a eso vamos, ¿no? Entonces, yo por dónde veo esto, por dónde va a brotar esta famosa ley, en que como no van a poder bajarle los sueldos a los que más ganan, el señor gobernador va a ganar tanto como el que más gana. Exactamente. Y detrás de él van a subir los sueldos, todos los que están, todos estos hipócritas cretinos que, claro, dicen que están en defensa de nuestros recursos, claro, que generamos los trabajadores. Claro. Y el gobernador se da el gusto, en una forma personal e individual, de condonarle a la empresa YPF arriba de 130 millones de deuda que tenía YPF con el Estado provincial por los ingresos brutos. Ah, bueno. Yo te digo, en vez de hacer eso, hubiera utilizado esa plata para pagarle a todos los que están trabajando a través de prestaciones que no les ha pagado, por ejemplo. Eso, y mirá si les sobra. No. Todo esto a cambio de qué, bueno, de que viene fulano Balucho y le dice te vamos a abrir 5 o 6 pozos más en la zona de La Ventana, eso va a generar 5.000 puestos de trabajo. Lo que estuvimos hablando el miércoles pasado con el tema de la disputa entre las petroleras y de las provincias y todo lo demás, ¿no? Claro, entonces bueno. Ahora, volviendo un poco al tema acá de esto de la ley que se quiere tratar y que bueno que la mayoría votó que sí y los únicos que votaron que no fue el FIT, por ejemplo. Yo me pregunto, como trabajadora, ¿de qué sirve tener a gente de los trabajadores en ahí en el Parlamento? ¿De qué sirve? De nada. Porque a fin de cuentas, ¿qué le estás haciendo? Caldo gordo. Sí, porque decís, hay una oposición que dice que no, pero son 5. O sea, y más allá que fuera, viene el monopolio y chao, te barre como un plumazo. Claro, es que bueno, esta es una cuestión de que bueno, estas luchas de los trabajadores no se pueden dirimir en ese ámbito. Exactamente. Se tienen que dirimir en cada fábrica, en las calles. En cada hospital, porque acá queda, por ejemplo, en este caso, que es la salud, acá queda claro cómo los trabajadores del Estado se organizan y dan pelea y de alguna manera intentan solucionar sus problemas, no solamente sus problemas salariales, sino también vos mismo dijiste cuando empezaste esta nota que muchas veces dentro de las paritarias no se toca solamente el tema salarial y que los tratan de llevar prometiéndole más insumos y más provisiones para cumplir su trabajo. Y bueno, los trabajadores a la hora de discutir esto tienen en cuenta que se puede mejorar un poco las condiciones de trabajo y de atención a la gente. Claro, sí. Fíjate vos, bueno, esto porque está todo al revés, ¿no? O sea, fíjate con lo que hablábamos recién de la condonación de esto del ingreso bruto. Nosotros la semana pasada denunciábamos que que se están haciendo obras en el hospital de Encina, donde el director ha echado mano a fondos que corresponden a la productividad que deben cobrar los trabajadores del hospital. Exactamente. Entonces se jactan de decir que bueno, que esas obras se están haciendo gracias al aporte solidario de los mismos trabajadores del hospital, ¿no? O sea que ¿cuánto se pueden gastar en esas reparaciones y en esa construcción? 1 o 2 millones, ponele, o menos. Sí, menos. ¿Cuántas de esas se podrían hacer si no se le hubiera condonado la deuda a esta YPF? Claro. ¿Cuántas cosas se podrían haber hecho? En vez de sacar esos arreglos y todos los que se deben hacer, no solamente en ese nosocomio, sino en todos los nosocomios hospitalarios y centros de salud de la provincia, en vez de sacar del bolsillo de los trabajadores para aparentar que estás haciendo algo, porque en definitiva la mayoría de las veces lo hacen porque tienen la presión también de la población sobre sus cabezas, ¿no? Bueno, y lo más lindo de todo esto es que quien decidió colaborar con el hospital y cede la parte de los trabajadores no es la asamblea de los trabajadores del hospital, no, sino que es la decisión de un tipo, claro, amigo del director, amigo del gobierno, que dice, bueno, que le asignan esa sí, tarea. Sí, Lucas Freire es el apellido del director, bueno, del hospital Encina. Yo lo denuncio a vos abierta, boca abierta, si se quiere. Es él quien decidió. Porque fue él quien decidió expropiarse de la productividad que corresponde al sueldo de los trabajadores, que se lo han ganado a través de luchas y discusiones con su gobierno, su patrón Estado, digamos. Y bueno, y este tipo tomó desde su propia integridad camporista, de sacar de la identidad camporista, mejor dicho, de sacarle el sueldo a los trabajadores para hacer los arreglos que se deberían hacer con la plata del Estado. Bueno, resulta que, como decimos, está todo al revés, ¿no? O sea, no puede ser que obras que tienen que ser responsabilidad del Estado se haga con dinero de los trabajadores. No puede ser que que a un gran monopolio que le ha entregado la explotación y la gran producción petrolera a Chevron, a Sinopec y a cuantas otras multinacionales petroleras, se les esté condonando una deuda de 130 millones, cuando vos, en un negocito donde tenés que pagar, a lo mejor no pagás ni 500 pesos por mes de ingresos brutos, al tercer mes que no lo pagás, vienen y te cierran y te meten un montón que no podés abrir más el negocio. Exactamente. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo es? Este es el gobierno de Paco. Y bueno, y encima ahora, tirando de todo esto con el tema de reabrir y todo, fíjate, vamos a insistir con lo que hablamos al final del programa del pasado. La hipocresía de estos gobernantes, que cuando en campaña les convino tirar abajo un proyecto minero, lo hicieron para garantizarse para los votos de la población. Sí. Y ahora que están huyendo como rata por tirante, como decimos nosotros, sí, que no tienen ninguna garantía de que puedan ser reelectos, o sea, porque son conscientes del descontento que hay en las masas populares, vuelven a retomar el proyecto y vuelven a intentar imponerlo, ¿no? Exacto. Lo mismo el tema del banco, ¿no? Lo mismo con el tema de la creación del Banco Provincial, ¿no? Cuando les conviene, impulsan, cuando no les conviene, lo tiran abajo. Bueno, y convengamos que hoy por hoy la movilización y la lucha de clases que se está dando, la pelea que estamos dando los trabajadores, no les conviene, así que nos tenemos que atener a todas las consecuencias. Pero por supuesto, gustoso, porque sabemos que de todo esto algo bueno va a terminar saliendo, ¿no? Sí, porque la gente se organiza, lucha y da pelea. Y bueno, y ya los cucos del pasado, no digamos que no están presentes, porque ahí lo vemos, lo anunciamos en el inicio de nuestro programa, cómo hubo represión en Jujuy ante los trabajadores, como estatales, cómo hubo represión en Buenos Aires ante los estudiantes. Hermano, no nos olvidemos de la noche de los lápices. O sea, los cucos del pasado aparecen, pero ¿qué pasa? Hoy la gente no le tiene miedo. Claro, o sea, no, por eso te digo, no digamos que no están presentes. No podemos decir hoy que no hay represión. Al contrario, porque hoy está... Sí, pero el problema no es la represión. Cuando las luchas son masivas y están organizadas y los trabajadores la enfrentan, la represión tiene que regular. O sea, no les queda otra, pero porque el pueblo da pelea y se planta. Por eso, yo a eso me refiero, a los cucos del pasado, los miedos del pasado, los miedos a ser reprimido, los miedos a ser despedido, hoy por hoy están en un segundo plano. Cuando nosotros decimos esto no nos gusta, nos cansó y queremos cambiarlo. Sí, la prueba está en la organización y en la movilización que se da de parte de los trabajadores y en las luchas que se están dando a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, no sé si nos vamos, chao, hasta acá llegamos, porque ya estamos ya estamos hablando de más. No, mentira, vamos a seguir hablando de más, y que no se me ponga nadie adelante porque también le doy con un caño. No, mentira. Bueno, hasta el próximo miércoles. Gracias por escucharnos y seguimos, nos sigue La Chispa en Facebook, en La Chispa Mendoza. Por supuesto. Hasta el próximo miércoles. Chao.